Bueno, buenos días. Mi nombre es Nadia. Soy docente de nivel inicial. Actualmente trabajando en La Matanza, provincia de Buenos Aires, en el barrio de Villa Celina. Como es de conocimiento, público conocimiento, por los acontecimientos de la enfermedad, del virus, del coronavirus. Y como dispuso el presidente, los niños no están concurriendo al jardín. Y los docentes sí tenemos que cumplir con el horario laboral. La directora en nuestro jardín dispuso, armó grupos para que podamos, para que no nos juntemos todas las chicas. Entonces armó grupos en el jardín para que estemos haciendo guardia, porque si bien tenemos que cumplir con el horario, también tenemos familias y tenemos que ver por ellas. En mi caso yo tengo niños, tengo tres hijos, así que bueno, la directora armó turnos rotativos, así que esta semana van a cumplir horario las chicas que no. Tienen hijos y no tienen grupos factores de riesgo en la familia, son las que asisten y la semana que viene cumplirán horario las chicas que sí tenemos hijos, más que nada por un tema de organizarnos en las casas también. Pero bueno, en el día de ayer llegó un comunicado que... comunicado de La Matanza, del municipio de La Matanza, en el cual dice que las que tienen niños menores de 15 años deben quedarse en sus casas, las que tienen familiares a cargo mayores de 65 años también, las que tienen algunas enfermedades también, y las que están amamantando también, son varios grupos los que... pueden gozar de esa licencia y no se les descuentan los saberes. Bueno, en mi caso, yo voy a disponer de esa licencia porque tengo tres niños menores a mi cargo y la verdad que la situación es no tener dónde dejarlos, si bien tengo una persona que me los cuida, pero es mayor de 65 años, y no puedo ponerlo en riesgo. Así que bueno, nada. Esa es mi situación actual, pero bueno, tenemos que seguir también con las planificaciones, y no dejar a los niños varados en la educación, porque no son vacaciones, así que los chicos deben continuar con el plan, de continuidad pedagógica. Lo pasaremos por mail, eso nos vamos a organizar con la directora, así que pasaremos actividades, lo que se está bajando en línea desde la jefatura, es que pasemos actividades acorde a lo que estaba sucediendo. Planificaciones con respecto al coronavirus, información con respecto al dengue, que también es una situación bastante grave, y también el sarampión. Así que bueno, todo eso es para trabajar, que trabajen los papás con los niños en cuanto a ellos puedan y sus recursos, porque también no son personas formadas, pero bueno, trataremos de hacer actividades acorde para que los padres puedan llevar a cabo. Y nos piden registro también. Como ahora está todo con la tecnología, nos piden registros de cosas que hayan trabajado los padres con los nenes, fotografías, videos y todo eso como para tener un registro. En cuanto al tema de la alimentación, bueno, nuestro jardín no es un jardín con comedor. Nosotros estamos ubicados en el barrio de Villa Celina. Es un comedor donde asisten nenes en jornada simple. Los niños toman un desayuno y una merienda. Pero bueno, el jardín debe permanecer abierto por el tema de los niños esos que por ahí necesitan el desayuno o la merienda. Entonces, no cerramos la institución. Siempre va a haber alguien en guardia o en el jardín, porque las puertas están abiertas para recibir a la comunidad. Así que bueno, esa es la situación actual hoy en día en nuestro jardín. Así que bueno, espero que les haya servido la información. Les mando un beso desde casa y nada, yo me quedo en casa con mis niños. Hay que prevenir. Así que bueno, saludos grandes.